Vamos a seguir con más cuestiones de actualidad local. Vamos a marcharnos hasta bueno, pues las cercanías de Villalonga del Rosario, en plena carretera, bueno, ya dentro de lo que es la localidad, pero estamos en la ruta que está realizando Manuel García Castilla, que inició un proyecto solidario denominado Primavera Solidaria el pasado 20 de marzo en Algeciras. Él está desarrollando una caminata solidaria a través de 45 poblaciones de la provincia de Cádiz, y bueno, pues todo ello contra el cáncer. Caminando contra el cáncer es el lema de, como decimos, este proyecto. Queríamos conversar con él porque además viene en dirección a nuestra localidad y de hecho se espera que en torno a las 3 de la tarde, bueno, en ese horario aproximadamente, pueda estar llegando aquí a Ubrique. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, pues la verdad es que muy contento de poder saludarle, y bueno, pues todo ello para contribuir, cómo no, a informar sobre una iniciativa, hombre, la verdad es que a destacar, que está desarrollando desde el pasado 20 de marzo y, como decimos, un proyecto contra el cáncer, ¿verdad? Efectivamente, el tema este yo lo iba a hacer. Lo iba a hacer un poco unos días más tarde, pero coincidió que cuando hice las cuentas, coincidía, y valga la redundancia, que mi nieto el mayor cumplía años, digo, esto lo adelanto yo para estar allí con buena fecha y al cumpleaños de mi nieto. Y entonces decidí ponerlo el primer día de la primavera y por eso se llama, pues eso, Proyecto Primavera Solidaria. Manuel, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues yo estoy metido en todos los líos del mundo. Yo pertenezco a una asociación de teatro de Algeciras y entonces con otro amigo que somos los dos que estamos jubilados, Juan Antonio Valcarce y yo, pues dijimos, vamos a buscar patrocinadores para nuestra obra de teatro, don Juan Tenorio. Y fui al Colegio Los Pinos de Algeciras y allí el director, que es amigo mío de mucho tiempo, me dice, mira, bueno, este cuento, cómpramelo, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Y me dijo, esto es un tema de cáncer de niños, un cuento que se llama Quimiote y Rapia. Y ya me enganché ahí de una forma que, bueno, que ya me... ellos no hacen socios, pero yo digo, pues esto lo voy a representar yo en algún lado, y aparte con la otra asociación que es el cáncer de mama. Y desde el día 20 se unía con todo esto. Llevo 12 días del mes de marzo y hoy que estamos 16, ¿no? Pues 12, 16, 28 días llevo sin parar ni un solo día. Quiero parar el viernes santo, si Dios quiere. Pues 28 días ya, con esta caminata que, como nos decía usted, bueno, pues tiene ese objetivo, ¿no? De dar visibilidad a asociaciones, bueno, contra el cáncer, que, bueno, pues tienen además diferentes iniciativas en toda la provincia, ¿no? Sí, porque es que hay muchas asociaciones mezclan este tema y entonces nosotros estamos centralizados allí en el campo de Gibraltar. Y yo lo que voy pidiendo, es que no tengan que desplazarse los chavales bastante mal están con su cáncer o con sus problemas, para tener que desplazarse a Jerez de la Frontera a cualquier tratamiento. Tienen que ir todas las semanas, una vez o dos, depende el problema que tenga, porque ya sabes que cualquier tema relacionado con su enfermedad pues tiene que ser tratado con una rectitud, pues eso, digna de lo que es, una enfermedad muy grave. Y yo voy a seguir peleando por este tema. Yo creo que Algeciras y la comarca del Campo de Gibraltar es lo suficientemente grande para que esto sea tratado allí. Porque además no es lo mismo, si una familia tiene un nieto, un sobrino, un tío, y que estén allí en el centro de donde yo vivo, prácticamente a 20 kilómetros, a 25, que no tienen que desplazarse a Jerez con el dinero que cuesta una persona estar fuera. Entonces, un chaval que tiene este problema, si está su abuela cerca, su abuelo, su primo, sus amigos, es mucho más fácil. Yo no entiendo, sinceramente lo digo, una población que hay allí en el campo de Gibraltar tan importante, que son 8 municipios de los 45, 8 son en el campo de Gibraltar, y esto no se puede llevar allí. Yo no lo entiendo esto, de verdad. Hay un hospital nuevo, que no sé exactamente el tiempo que tiene, que se hizo en la línea. Yo soy de Algeciras, yo no estoy pidiendo que se vaya a Algeciras, sino el de la línea, que está más céntrico y más nuevo. Me tengo que enterar desde cuándo se ha abierto, pero creo que será un par de años. Y para mí es impensable que en la fecha que estamos, tengan que desplazarse los niños y los familiares a Jerez de la Frontera, con todo el respeto que a mí me tiene Jerez de la Frontera, porque yo soy enamorado de Jerez, de la feria, del baile, porque yo estoy metido en 40 cosas, pero que eso tienen que hacerlo allí, en el campo de Yucatán. A mí me da igual que sea Jimena, los barrios, cualquiera de las 8 provincias que hay allí, además, perdón, pero provincia no pueblo, pero además es que a mí me da igual que sea en la línea, como le decía antes, o en la Argentina, porque son los únicos sitios más, más importante para este tema. Y yo voy a seguir luchando por esto, y el que que le corresponda, que se siente un momentito a pensar a ver si su hijo, su sobrino, su nieto, tuviera un problema de este tipo, que es lo que querría, que se ponga a pensar y que mire en el espejo de un problema que es muy gordo para muchas personas. Así que está llamando la atención sobre esa cuestión, de la mano de las asociaciones, por un lado, Por una Sonrisa contra el Cáncer Infantil, y también la asociación Bandera Rosa, ¿verdad?, contra el cáncer de mama. Son algunos de los colectivos a los que desea dar visibilidad, y en definitiva, bueno, pues por ejemplo también otros colectivos, como es el caso de en Ubrique, va a contar también con el apoyo de Ubrique Dame Tu Mano, ¿verdad? Sí, me están esperando. Y es bandera rosa, no es roja, es rosa. Rosa, entonces, sí. No me entera muy bien porque aquí hay ruido de coches. Sí. Entonces, sí, yo estoy dispuesto a entrevistarme con todas las personas que sé, porque yo estoy haciendo eso precisamente porque yo quería hacerlo. Y quien quiera algo de mí, ya sabe que dónde me tiene. Y cuando yo termine esto, voy a volver, porque se han quedado algunos pueblos. Porque llega el domingo, el sábado, yo no paro desde que salí, ni un solo día parado. Yo he tenido ya, antes de ayer tuve una bajada muy chunga porque algo me sentó mal y, vamos, que no sabía, tuve una para muy gorda, pero ya estoy hoy mejor, ¿no? Voy bien y esto tengo que sacarlo yo para adelante. Tenemos, porque somos, al lado mío hay 108 mujeres que están luchando y haciendo las gestiones para que todo esto salga bien. Pero yo sigo insistiendo de que esto no tiene que ir las personas con cáncer a Jerez, teniendo pueblos o poblaciones muy cerca, y el coste que supone para una familia tener que desplazarse fuera de su entorno habitual y pagar un pastón, un dinero que no está la cosa como para tener esos gastos hoy en día. Es lo que yo modestamente pienso. Pues Manuel, que por cierto, ¿qué edad tiene? Yo tengo 68. Me faltan 3 meses y un par de... hoy que estamos a 16, ¿no? El 19 de julio, si Dios quiere, haré 69. Me faltan 3 meses... y 3 días, creo, para los 69. Pues con 68 años, que está realizando, más de 800 kilómetros en total, sí, cuando finalice esta ruta. Yo calculé 800 y pico, pero creo que me metí por encima, porque llevo 600 y pico. Ten en cuenta, Juan Carlos, que yo he hecho 12 veces el Camino de Santiago, sé de lo que estoy hablando. Sí, entonces... Le iba a decir eso, precisamente porque había leído que, a pesar de esa edad, está usted desde luego preparado y está bastante experimentado, como nos comentaba, ¿no? Ha hecho usted 12 veces el Camino de Santiago. Sí, y también hice los 101 de Ronda en el año... hace 12 años, en el 2008 creo que hice los 101 de Ronda. Esos son 101 kilómetros en menos de 24 horas. Yo lo hice en 18 horas y 52 minutos. Eso, quien quiera puede entrar y comprobarlo. Sí. ¿Usted qué es? Y bueno, y una cosa, perdona que te interrumpa. Sí. A mí el 26 de marzo del año pasado, un carro de golf, porque también juego al golf, me pegó un porrazo y me rompió la meseta tibial con hundimiento y el ligamento interior también. He estado 8 meses de baja. Y entonces yo dije, pues esto lo tengo yo que poner bueno, y lo estoy poniendo bueno pues andando, porque mi idea era para este año, mi idea realmente para este año era hacer Santiago-Roma andando, pero ya me pasó esto de la pierna y dije, bueno, ya me tengo que probar, a ver cómo estoy. Y bueno, pues voy muy bien, y lo de Santiago-Roma habrá que dejarlo para el año que viene, si Dios quiere. Pues nada menos que, de todas maneras, como decimos, desde el pasado 20 de marzo, pues una ruta que en total va a superar ampliamente los 800 kilómetros por 45 municipios. Partió usted desde Algeciras, ha ido ya por diferentes poblaciones. Por ejemplo, hoy viene desde dónde, desde Grazalema, creo, ¿no? Sí, hoy voy desde Grazalema, efectivamente. Voy a recorrer otro municipio que hay en la zona en que yo pienso andar, y que es este que acabo que me acabo de parar, ¿no? Sí, en Villaluenga. Eso es que yo me río un poco porque como son panchos, ya hemos ido listado, y estoy ya un poquillo liado con tanto. Voy a Villaluenga, después voy a ir a Benaocaf y después a Ubrique, donde no voy a quedar a dormir. Y mañana tengo pensado hacer Ubrique el Bosque y el Bosque Prado del Rey. Esas son las previsiones para mañana, que es miércoles. El jueves Prado del Rey Algar, y el viernes creo que me voy a tomar un descanso, y después ya Algar San José del Valle, San José del Valle Paterna Portugal, Paterna Portugal y menos la frontera. Eso creo que lo voy a hacer entre etapas. Ya hay personas que me van a esperar con una autocaravana, porque es una zona que no hay donde quedarse. Y la idea mía es llegar el 29 de marzo a Algeciras, después de visitar Gibraltar, que lo digo aquí, tendré que hablar con unos amigos de Gibraltar, a ver si hay posibilidades de que puedan tratar en Gibraltar llevando este tema. Es una idea que yo tenía después porque tengo amigos que juego con ellos al golf y me gustaría muchísimo, de verdad, entrar, ir hasta y llevar este mensaje. Decía usted que su idea es terminar el 29 de abril. Sí, el 29 de abril, efectivamente, sí. El 29. Porque el 28 son las elecciones. Si yo llego el 28, no me va a hacer nada de caso, Juan Carlos. Entonces, el 29, yo creo que es una buena fecha para llegar, ¿no? Regresaría allí a Algeciras, ¿verdad? ¿Qué? El regreso allí a Algeciras. A la puerta de mi casa, que es donde yo salí. A mí me dice lo mismo. Esto lo habrá hecho alguien, digo, de la puerta de mi casa, seguro que no. Bueno, Así que, sí, y estoy muy ilusionado. Además, yo creo que esto, sinceramente, sin quererme echar flores, creo que no lo ha hecho nadie, porque los 45 municipios hace muy poco tiempo que está el 45, que es San Martín del Tesorillo, creo yo, ¿eh? Sí. Pero que yo tengo muchísima ilusión por terminar este proyecto y que estos niños vayan para adelante y que salgan bien, y las mujeres igual. Que bueno, ahora mismo están liadas las mujeres con el tema de mochilas rosas, que consiste a las personas, a las mujeres que se van a operar, le dan una mochila con un pañuelo o turbante, depende de la región suya. Le dan un libro relacionado con el tema que estamos hablando, que es escrito por una paciente que ha tenido un cáncer de mama, y he dicho dos cosas, y demás, ya no me acuerdo, que son cuatro cosas. Ahora mismo no me acuerdo, son tantas cosas las que llevo en el coco, Juan Carlos, que algunas cosillas se me van. Es una mochila solidaria que se le dan a las mujeres, y a los niños, bueno, pues sabéis que van a Jerez, y lo que yo pretendo, yo desde mi pequeña lucha, yo pretendo que esto se tenga que hacer en el campo de Gibraltar, que allí hay hospitales para poderse tratar. Yo sinceramente no entiendo que esto haya que desplazarse tantos kilómetros como están los chavales de mal, porque yo estuve en Jerez y bueno, todos los chavales me estaban esperando, que se hicieron fotos conmigo, pero uno dijo que no era de la China, porque acababan de darle una sesión y estaba de aquella forma. Y no es lo mismo que tú tengas tus amigos al lado, tus chavalines, que no, claro, la gente no se desplaza en 100 kilómetros a ver un amigo, vas a estar al lado de tu casa, pues eso es lo que tenemos que mentalizarnos las personas que tengan que decidir sobre estos temas. Pues desde luego, importante todo lo que nos está comentando. Y bueno, pues para llamar la atención, está realizando usted esta ruta, que bueno, pues además aquella persona que, porque el objetivo sobre todo es sensibilizar, ¿no? Concienciar. ¿Cómo se puede colaborar también? Creo que hay una cuenta corriente en la Caixa, bueno, por si alguien también económicamente quiere realizar un apoyo en esa lucha contra el cáncer. Sí, porque el dinero que se recaude, el 50% es para cada una de estas asociaciones. Y si por ejemplo se recibe un dinero tal, el que sea, no he dicho que la asociación de los niños con cáncer todos los años hacen una concentración, en este caso es en el Hotel Guadacorte, del 2 de julio al 6 o al 7 creo que es, y entonces van una serie de familias que son elegidas por los médicos que están tratando a estos enfermos, ¿no? Y ya le digo, son, no sé con exactitud cuántos son, realmente son 31, pero no lo tengo hecho muy claro todavía, porque son tantas cosas que algunas se me van y tengo que preguntarlo yo. Hecho, entonces, si nosotros recaudamos para que en vez de venir 31 o 13, no sé, o 18, y vienen 4 o 5 familias más, pues estupendo, porque los valores de estas personas, tanto de los padres, de los tíos, quien venga, como los chavales, se mejoran de una forma increíble, porque están una semana de relax, allí van los bomberos, van la policía local, tienen la piscina, los padres el día anterior se quitan de en medio y están relajados un rato. Es que estas son unas labores solidarias tan bonitas que yo creo que todos debemos de colaborar, de verdad, porque 3 euros, 2 euros, estoy hablando de 3 euros, 2 euros, 5 euros, eso no es dinero, por favor, y lo ingresan o en las empresas grandes, que una persona se encargue de recoger que hay 50 trabajadores a 5 euros, mira, 250 euros. Y ese mucho poquito, muchos poquitos hacen mucho para ir solucionando muchos temas que desgraciadamente tenemos que movernos a nivel, pues nosotros, civil, ¿no? Es lo que yo pienso de este tema, que tenemos que luchar todo con este tema. La movilización de la ciudadanía, desde luego, y bueno, pues es lo que está intentando Manuel García con este proyecto. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Tampoco quiero robarle más tiempo porque estoy haciendo que se detenga en esa ruta, insistimos, que está realizando hoy desde Grazalema hasta Ubrique. Bueno, pues lleva ya más de 600 kilómetros, como nos decía, a sus espaldas, en sus piernas, desde que saliera el 20 de marzo desde Algeciras. Y bueno, pues invitar a esas personas que lo deseen recibirle, bueno, pues que, por ejemplo, a través de Ubrique Dame Tu Mano pueden contactar y bueno, va a ser la asociación que te reciba y también vas a visitar el ayuntamiento y Por ya a supuesto. partir de mañana pues a proseguir, como decimos, en toda esta ruta, ¿no? Efectivamente, yo voy a estar todo el día en Ubrique y a mí me tienen a la entera disposición todas las personas que estén relacionadas con este tema. Y yo cuantito llegue ahí, hombre, me tengo que parar porque yo te lo comentaba antes, ¿no? Ahora voy a subir aquí a ver si veo a la, bueno, me dice que al alcalde de nuevo, al secretario, y decirle para qué estoy aquí, y después a las otras dos poblaciones que quedan. Y entonces eso me va a entretener, me van a llamar de la cadena Ciudad de Cira, que voy a llegar un poco más tarde de lo habitual, pero que voy para adelante, ¿eh? Que yo sigo para adelante y mi lucha es caminando contra el cáncer. Ese es el título que llevamos de bandera y de verdad que hay que seguir caminando porque este tema hay que solucionarlo en muchas familias que lo están pasando muy mal, de niños, de personas mayores, de un sinfín de personas que esto hay que sacarlo para adelante como sea, de verdad te lo digo. Yo voy a seguir luchando por esto mientras mi cuerpo me haga sombra, mientras que yo tenga fuerza, iré para adelante. Pues mucho ánimo, Manuel. Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que está poniendo y nos lo comentaba antes, ¿no? La verdad es que ha habido momentos duros, bueno, aparte de la dureza de que por sí, ¿no? Suponen realizar todos estos kilómetros cada día, pues ha tenido también algún momento complicado, así que muchísimo ánimo. Yo hace un par de días me vine abajo, no sé qué me pasaba, y yo creo que es que me quedé chungo de azúcar o algo, porque yo no quería decir nada ni a mis hijas ni nada, porque digo, la voy a asustar, pero me recupera muy bien y voy con mucha fuerza. Yo creo que es que me quedé sin fuerza. Yo estuve en el ambulatorio de Grazalema y me dijo la doctora, hombre, que tomara reconstituyente, que tomara cosas adecuadas para lo que estoy haciendo. Y llevo ya algunas cosillas ahí, llevo cosas para que yo coja fuerza, pero eso a mí no me había pasado una vez cuando hice los 101. Pero es que no nos coordinaba bien, pero vamos, yo voy para adelante. Yo, como siempre digo y como te he dicho antes, caminando contra el cáncer. Pues a cuidarse, muchísimas gracias desde luego por todo eso que está haciendo y bienvenido a Ubrique, dentro de unas horas estarás por aquí y bueno, pues con el apoyo por supuesto de toda nuestra localidad. Muchas Bueno, gracias pues y ya sabes muchísimo que tú, éxito. que si nos vemos te invito un cafelito, Pues igualmente, hombre, mucha fuerza en toda esa ruta que estás realizando. Lo dicho, gracias por habernos atendido, un saludo. ¿Quieres la cuenta? ¿Me querías la cuenta de la Caixa? Sí, si quieres darla, la podemos comentar en antena y aquella persona que lo desee, tomamos nota de Eso es. hecho. Sí. Te lo digo, ¿vale? Te lo digo la cuenta. E de España, S de Sevilla, 32. Después 2100. 8963. 0002. 0004. 9590. Y el titular es Asociación de Amigos Unidos para conseguir una sonrisa. Muy bien, pues el proyecto Por una sonrisa Sí. y esta cuenta que está en La Caixa, a través de Esto la está en la cual. Caixa en Algeciras, pero cualquier Caixa puede ingresar. Esto no tiene ningún coste. Si alguien ingresa 5 euros, 10 euros, no tiene que pagar ninguna comisión. Pues ya lo saben, una forma de poder colaborar con este proyecto que está impulsando, bueno, pues en este caso Manuel García Castilla, a través de este proyecto Primavera Solidaria. Pues Manuel, lo dicho, mucho ánimo, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimo éxito en esa ruta que queda por delante y bienvenido a Ubrique, gracias. Muchas gracias, no te olvides lo de Benauca, por favor. Sí, contactaremos con Benaucaz ahora, además, para ponerle, En bueno, contacto. darle información de esa ruta que está realizando y para que le reciban también en los próximos minutos. No se preocupe y lo dicho, gracias. Gracias a ti, un abrazo, campeón. Un abrazo.